Internacional Bomberos para Cristo presenta el programa Saetas de Fuego. Recibe tu milagro hoy. Todo esto inicia ahora en el programa Saetas de Fuego. Bienvenidos. Hay victoria en el campamento. Hay victoria en el campamento. Hay victoria en el campamento. En el campamento de Dios. Dios les bendiga, muy buenas tardes, sea bienvenido a su programa Saetas de Fuego. Este es el Ministerio Internacional Bomberos para Cristo, trayendo una palabra de edificación, de fortaleza, de ánimo, de salvación, de liberación, de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en este día. Es un programa donde no es igual al anterior. Hoy Dios tiene cosas nuevas. La palabra declara que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cada mañana, cada día que nosotros despertamos, cada día que el Señor nos regala un día más de vida, es una oportunidad que el Dios Todopoderoso nos da para poder alabar y glorificar su nombre. Por eso le invitamos a que usted, en medio de su dificultad, en medio de la respuesta que Dios ya tenga a su favor, en medio de todo aquello que usted hoy esté pasando, este es el mejor día para alabar y glorificar su nombre, para exaltar su nombre, para adorar su nombre, para poder llevar su nombre lo más alto. ¿Sabe? Hay una canción que dice, llevando su nombre en alto, más alto, más alto. Y es que cada día nosotros tenemos que elevar a la máxima expresión del amor, de la alabanza y de la adoración al Señor en el nombre de Jesús, nuestra mejor gratitud. Por eso hoy, dele gracias al Señor. Si usted hoy no ha tenido esa oportunidad en este día de darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho durante todos estos días, pues dígale: Señor, gracias, gracias por mi familia, gracias por la congregación, gracias por mi pastor, gracias por mi pastora, gracias por los líderes, gracias, Señor, porque nos has dado un día donde podemos respirar tu gloria. Y es así donde la mano de Dios se va a mover poderosamente. De esa manera el corazón de Dios, nosotros vamos a poder tocarlo a través de su presencia. Por eso estamos agradecidos con Dios como iglesia. Estamos agradecidos con la Voz Evangélica de Honduras, porque ha sido un tiempo de edificación estos 2 años ya de estar al aire a través del programa Saetas de Fuego. Y sabemos que en el nombre de Jesús vienen cosas gloriosas mayores. Vienen cosas extraordinarias. Usted un tiempo nos vio en televisión, pues ya dentro de pronto le vamos a tener buenas noticias, ¿verdad? Que pronto ya vamos a estar nuevamente al aire. Así que Saetas de Fuego hoy está listo y preparado para llevar un tema poderoso, donde estaremos compartiendo este mes de septiembre lo que es el poder sobrenatural. Y es que el poder sobrenatural mueve la mano de Dios. Hablábamos en el programa pasado que el poder sobrenatural de Dios no tiene límites. Y hoy vamos a tener un tema poderoso a través de la vida de nuestro padre espiritual, el apóstol Marco Antonio Valeriano. Ya está aquí el equipo de intercesores, los hermanos y hermanas que estarán recibiendo sus llamadas. Así que usted puede llamarnos al 2234-6640, 2234-6648. Está habilitado el WhatsApp al 3266-3428. Y también puede llamar al 9879-9051. Estamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Así que levante su fe, levante sus ánimos espirituales sobre todo, y hoy llénese de la convicción del Espíritu Santo. Así que muy buenas tardes, amados. Así es, que Dios les bendiga, muy buenas tardes. Para nosotros es un placer estar aquí desde Honduras, desde Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, en su programa Saetas de Fuego, siempre buscando los nuevos diseños del Señor. Y hoy una tremenda palabra que habla sobre los desafíos del Señor. Te abren puertas. Así es que si tú eres una persona que ha sido desafiante y te has parado, te has dormido, te has detenido, hoy es un mejor momento para que tú empieces a tomar los desafíos en tu vida en el Señor y empezar a romper todas las estructuras, aleluya, que el enemigo ha querido poner, estructuras diabólicas, estructuras que el hombre ha querido como servir de estorbo para crecer en el Evangelio, aleluya. Pero los propósitos de Dios se van a cumplir siempre. Bendecimos pues a esta poderosa radio, porque a través de ella pues nos escuchamos en el mundo entero, a través de la Voz Evangélica de Honduras, pero también estamos en www.bomberosparacristo.com y usted nos puede escuchar en cualquier lugar del mundo. Así es que es una bendición grande, les decía, estar aquí. Vamos a hablar acerca, si en caso tome usted la Biblia, ahí donde usted está, busque el libro de Números, capítulo 13, versículo 2. Ahí nos vamos a quedar, Números capítulo 13, versículo 2. El desafío es un poder que abre puertas. Oiga, qué tremendo. Los desafíos también te proyectan, porque no todo el mundo es desafiante. Aleluya, en el Señor sabemos que no hemos confiado en nosotros, sino hemos confiado en el Dios Todopoderoso. Él es el que gana la batalla. A veces nosotros nos volvemos así como bufones en el Señor, aleluya, porque sabemos en quién hemos creído. Pero hoy te animo, mi hermano, empieza a desafiar las cosas de este mundo para que tú mires la gloria del Dios Todopoderoso. El poder sobrenatural no tiene límites. Si de repente usted está detenido, le pone a Dios límites, pidiéndole al Señor un milagro, el Señor no es de límites. Él es un Dios sobrenatural, un Dios poderoso, un Dios lleno de amor, lleno de misericordia. ¿Sabes? Nosotros le hacemos tantas preguntas al Señor. Quizás tú también le has estado preguntando mucho al Señor, pero ya no es momento de preguntarle, solo dejar que Él actúe a través de su poder, a través de lo que Él quiere entregarle a sus hijos, a los del reino, a aquellos que necesitan una respuesta del cielo. El dueño de las respuestas del cielo está en este lugar, está con nuestra vida. Él ha dicho a nosotros primeramente que el poder sobrenatural no tiene límite. Nosotros hemos abrazado esa palabra, hemos abrazado esa promesa, hemos abrazado lo que Él ha dicho para nosotros, y queremos que usted también lo abrace. Llámenos al 2234-6640, 2234-6648. Puede enviar sus mensajitos al 98-79-90-51 y su WhatsApp también al 32-66-34-28. Bendecimos todos aquellos que están esperando desde ya la hora de que va a entrar el programa de Saetas de Fuego. Gente que ha recibido milagro, gente que le han dicho que va a ser desahuciada y ha recobrado vida. El Dios que nosotros tenemos es un Dios de vida, es un Dios de poder, es un Dios de amor, es un Dios de respuesta. El Dios que nosotros adoramos es un Dios que todo el ser humano, lo que sea que él esté necesitando, hay una respuesta para su vida. Y si usted la quiere, hoy se la damos a través de la bendición de su Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Dios les bendiga, pastores que están en este lugar, y amado oyente que usted está escuchando, ¿verdad?, en esta radio. Le decimos que usted que está en sintonía, quédese ahí donde usted, si lo ya acaba de poner la emisora, ¿verdad? Quédese ahí escuchando, porque hay una palabra poderosa para su vida. Hay una palabra sobrenatural para usted. Usted que cree en el Señor, crea que Dios es un Dios de sobrenatural, y siga ahí escuchando, ¿verdad? Y llámenos al 2234-6640, al 2234-6648, al 98-79-90-51, 32-66-34-28. Llámenos, que las líneas están para escuchar su voz. Así que también agradecemos pues la bendición de tener como patrocinador a Librería Girec. Ellos están ubicados en Mall Premier, Mall Dorado, y también ya están en La Ceiba. Así que en breves momentos trataremos de tener una comunicación con ellos para que nos puedan dar pues las buenas nuevas de bendición para este mes de septiembre, que es el mes de la Biblia. Así como también bendecimos a Dios porque este próximo 17 de septiembre estaremos en un día de humillación por Tegucigalpa y Honduras, en el Boulevard Juan Pablo II. Al final lo que es este tiempo, pues estaremos en tiempos de proclama, y ahí estará pues el programa Saetas de Fuego y el Ministerio Internacional Bomberos para Cristo, que es de este sábado que viene al próximo, donde estaremos pues con el poder del Espíritu Santo declarando que las ciudades le pertenecen al Señor. Y usted como iglesia, pues le invitamos a participar a partir de las 5 de la tarde, ¿verdad? Si usted quiere unirse a este tiempo de clamor por nuestra nación. Y Dios no es un Dios de rótulos, Dios es un Dios sobrenatural, y necesitamos ver el poder manifestado sobre nuestra Nación Honduras, Tegucigalpa. Así que si usted quiere unirse a este tiempo como líder, pastor, como intercesor, pues puede llamar al 9970-3400. 9970-3400. El coordinador es el pastor Gerardo Irías del Ministerio Estableciendo el Reino de Jesucristo. Y a él, pues, pueden unirse en el nombre de Jesús como nosotros lo hemos hecho bajo la dirección de Dios para clamar por Honduras, que tanto lo necesita. Así también queremos invitarle para que nos siga llamando 2234-6640. Llámenos, díganos de dónde nos está escuchando, cuál es su petición, porque hoy estaremos desatando una palabra mediante el Ministerio Apostólico del poder sobrenatural. ¿Sabe? Dios tiene mantos, tiene esferas espirituales, dimensiones espirituales, y sabe que es lo hermoso cuando somos de esos hijos obedientes al Señor, donde escuchamos su voz y somos obedientes. En los últimos días hemos estado escuchando testimonios, ¿verdad? El día domingo, para la gloria del Señor en nuestra casa, pues si usted no tiene dónde congregarse, lo invitamos. Estamos en Colonia Mayangle, Multimercado Mayangle, en el tercer nivel. Ahí usted puede buscarnos. Nuestros horarios son lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 de la noche, y el día domingo nuestro gran culto familiar de 9 y media, 12. Y sabe, hay algo hermoso, porque este domingo daban testimonio unas hermanas de donde el Señor, pues, obró a través de milagros financieros. Amén. Milagros financieros. Escúchame bien. Había una hermana, que es nuestra hermana María Estrada, donde ella tenía, dice, una deuda, tenía hipotecada su casa. Y sabe que es lo hermoso, que este 30 de agosto, para la gloria del Señor, ella recibió la liberación de la hipoteca y hoy es libre de toda deuda. Y esa es la gloria y la honra de Dios moviéndose. Otra hermana testificaba donde le fue depositado 40,000 lempiras. Imagínense, hermano, no fueron ni 2,000 ni 3,000, sino 40,000 lempiras. Y está esperando la bendición también de un medio de transporte que el Señor le va a bendecir como su propio negocio. Así que Dios está haciendo milagros, solamente es que usted se active. Hoy se levante, llame 2234-6640 y al 9879-9051 y al 3266-3428. Bendecimos a los que nos escuchan en Estados Unidos, en Salvador, Nicaragua, en cada una de las naciones, en el nombre de Jesús. Llámenos, nos gustaría saber de usted. Sabe, tenemos pues grandes bendiciones que Dios nos ha regalado y hoy queremos invitarle en el nombre de Jesús a ser parte. Así que vamos a entrar al tema de esta hermosa tarde, que es el poder sobrenatural cuando la ciencia, ¿verdad?, cuando ya se ha agotado lo natural y donde Dios empieza a obrar en el nombre poderoso de Jesús. Así que, apóstol Marco Antonio, pues vamos a este poderoso mensaje. Los desafíos te proyectan. El desafío es un poder que abre puertas. Por eso les decía que buscáramos en el libro de Números, capítulo 13, versículo 2, y dice: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Hijos, dice, a los hijos de Israel, a los hijos de Bomberos para Cristo, a los hijos de la iglesia donde tú estás pastoreando y hoy nos estás escuchando. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Son hombres especiales, hombres de reino, hombres de gobierno, hombres obedientes, hombres que entienden de lo que se está hablando, hombres y mujeres que saben cuál es la investidura que tienen, hombres y mujeres que saben quién es su salvador, hombres y mujeres que saben quién es su sanador, hombres y mujeres que saben quién es su libertador. Oiga, el desafío es un poder que abre puertas. Dios da instrucciones a Moisés diciendo: llama primero a los príncipes, a los hijos del rey, a los herederos de la corona, y envía 12 hombres. 12 significa gobierno. Diga conmigo: gobierno. 12 significa gobierno. Oiga, 12 significa gobierno, se lo repito. El número 12 significa gobierno. Oiga, desde un inicio el propósito de Dios ha sido que gobernemos en esta tierra. No te dejes arrebatar lo que Dios te ha dado. No te dejes arrebatar el ministerio. No te dejes arrebatar la familia. No te dejes arrebatar los hijos. No te dejes arrebatar las generaciones. No te dejes arrebatar la finanza. No te dejes arrebatar las herencias. Aleluya. No te dejes arrebatar nada, porque Dios, aleluya, te lo ha puesto en tu mano para lo que lo administres. Oye, qué tremendo. Desde un inicio, el propósito de Dios ha sido que gobernemos en esta tierra. pero solo desafiantes lo logran. Y en este pasaje podemos observar que comienza con 12 hombres, líderes pertenecientes a las 12 tribus de Israel. Y estos son enviados todos con las mismas costumbres, de repente de igual perfil, con el mismo conocimiento, con la misma visión, pero dos con un espíritu diferente, marcando su generación. Oiga, qué tremendo. Mire, lo que estamos aquí en esta cabina de radio, ya estamos a punto de cumplir 2 años de estar predicando la palabra a través de esta, de la Voz Evangélica de Honduras. Aquí nosotros nos hemos entendido, compartimos, hermanos que toman peticiones, otros que predican, otros que interceden, otros que anotan, otros, mis amados hermanos, aleluya, cada quien, pero nos entendemos. El Señor nos escogió a nosotros para que nosotros no trajéramos nuestras costumbres, sino que hagamos la voluntad de Dios a través de este mensaje que se da a través del programa Saetas de Fuego en la Voz Evangélica de Honduras. Oiga, qué tremendo. Números 13, 19, como es la tierra habitada, si es buena o es mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o el terreno es estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto de los que estos árboles dan. Es importante mencionar que era de la cosecha, tiempo de las primeras uvas. Moisés les da una serie de instrucciones en las cuales es específico. Les dio una orden y les dijo: observar cómo es la tierra. Y es aquí que es donde comienza el desafío para cada uno de ellos. Y es que en la forma de ver las bendiciones también les dijo, después de ver la tierra y tomar del fruto de ella, oiga que les dijo, vuelven y nos dicen cuán grandes cosas Dios tiene para nosotros. Y es ahí en donde viene el siguiente desafío, en llegar a donde su líder, el cual espera sus mejores noticias, y justo ahí comienza la murmuración de los más débiles. Oiga, qué tremendo. Tu pastor, tu líder está esperando buenas noticias. Tu pastor y tu líder está esperando que tú, mi amado hermano, aleluya, seas una persona desafiante y empieces, aleluya, a decir, no, tú no necesitas permiso para dedicar tu palabra. Tú lo que necesitas es tener ese desafío para que la gente pueda recibir a Cristo. Miren, nosotros vamos a la iglesia, a la congregación, a recibir instrucciones de Dios, pero lo desafiante es afuera. Afuera es donde necesitan de nosotros. Y oiga, qué tremendo. Dios tiene para nosotros, y es ahí donde viene el siguiente desafío, en llegar a donde su líder, el cual espera las mejores noticias. Y justo ahí comienza la murmuración de los débiles, de los que no tienen visión, conformistas, sin aspiraciones, de los que todo el tiempo no son capaces de dar una solución, todo ponen problemas, son piedras de tropiezo. Mi amado hermano, todos lo miran malo, todos lo miran pecado, todos lo miran que no avanza. Aleluya, esas son aquellos hombres desafiantes que fueron, aleluya, miraron la tierra que Dios les había puesto en ese momento. Aleluya, empezaron a ver las cosas preciosas y esos son los que venían a testificar a su líder. No le lleves problemas y chismes a tu líder, llévale soluciones. Yo creo que todo el mundo está cansado allá, por eso es que hay mucha gente que no busca de Dios, aleluya, porque muchas veces la gente en las iglesias son las piedras de tropiezo. Pero hoy cambia ese chip, cambia tu actitud, cambia tu forma de ser. Mira hacia adelante, ya no mires hacia atrás. Ya no seas conformista, ya no seas una persona que no tenga visión, que anda ciego en el Señor. No, aleluya, Dios puso la visión. Tenemos que ser cristianos con aspiraciones, de los que todo el tiempo no son capaces de dar una solución y de ver el gigante como una derrota de antemano, sin el que ni siquiera luchar para alcanzar la meta, Dios nos ha mandado que nosotros peleemos. Dios nos ha mandado que nosotros nos pongamos en la brecha. Dios nos ha mandado que nos pongamos nosotros enfrente, que agarremos la saeta, que agarremos la lanza, que agarremos la jabalina, que agarremos que agarremos la almágana, que agarremos el martillo, que agarremos, el aceite, que agarremos la sabiduría, que agarremos el entendimiento. Eso Dios nos ha mandado, aleluya. ¿Sabe para qué? Para aplicarla. ¿Y a dónde la vamos a aplicar nosotros? No a tu hermano ni a tu hermana. Se la vamos a aplicar al mero diablo, al mero Satanás, al gobernador de este mundo, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque es el que te quiere ver derrotado, es el que te quiere ver destruido. Decía una hermana el otro día, aún los brujos, los hechiceros, los ocultistas se van a convertir a Cristo cuando el Señor venga. Dice la Escritura claramente que toda rodilla doblará, aleluya, doblará, oiga, toda hombre, toda mujer doblará su rodilla y todo mundo confesará con su boca que Cristo es el Señor. Para todos hay una oportunidad, a todos Dios nos va a dar oportunidad. Cristo vino a esta tierra por ti y por mí. Cristo vino a esta tierra, pagó un precio. Oiga, con su sangre preciosa, aleluya, fuimos redimidos. Aleluya, ¿sabe para qué? Para que nosotros testifiquemos de las cosas gloriosas que Dios da. En Números capítulo 13, versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más pondremos, aleluya, podremos nosotros que ellos. Oiga, esa es una actitud positiva, esa es una actitud desafiante, es una actitud, aleluya, que nosotros miramos con acciones positivas. Nosotros no podemos estar declarando la desgracia, no podemos estar declarando la pobreza, nosotros no podemos estar declarando que ya fuimos vencidos. No, mi amado hermano, aleluya, la Escritura claramente dice que delante de nosotros va el Señor como poderoso gigante, aleluya. ¿Y cómo cree que usted que va ahí? ¿Haciéndonos barra? No, mi amado hermano, aleluya, apartando todo lo malo, aleluya, para que nosotros empecemos a disfrutar de todo lo bueno. Así que llámanos 2234-6640 2234-6648. Si tú te identificas con esta palabra, el desafío es un poder que abre puertas. Oiga, qué tremendo. Subamos luego, dijo Caleb, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. En medio de la murmuración se despierta Caleb con autoridad delegada del cielo y se convierte en punta de lanza. Oiga, qué tremendo. Caleb se levanta en medio de las murmuraciones y Caleb manda a callar, aleluya, aquellos hombres que están, mi amado hermano, delinquiendo, aleluya, contra la obra de Dios. Aquellos que se han levantado como piedras de tropiezo a la obra de Dios, los mandó a callar, aleluya. ¿Y sabe por qué mandó a callar a los murmuradores? Aleluya, mi amado hermano, porque Dios le dio una autoridad delegada del cielo y se convierte en punta de lanza y manda a callar todo al pueblo delante de su líder y animándolos diciendo: subamos, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Eso es determinación, aleluya. Oiga, qué tremenda palabra. Eso se llama determinación. Diga conmigo: determinación. Oiga, determinación significa carácter, significa desafío, significa reto, significa expansión. Aleluya. Si Él pudo tomar la tierra prometida, ¿cuánto más nosotros? Más podremos nosotros. Oiga lo que dice la determinación: carácter, desafío, reto y expansión. Los desafíos te proyectan. Tú tienes que ser diferente a todos. No todo el mundo, mi amado hermano, aleluya, quiere hacer la voluntad de Dios. Hay gente que anda haciendo sus propias cosas, su propio razonamiento. No importa contra qué se vaya a enfrentar, aleluya, con tal eso yo interior, aleluya, lo lleve ahí, aunque sea el fracaso. Porque todos los que andan en desobediencia, ¿a dónde van? Al fracaso. Los que andan obedientemente, ¿a dónde van, mi amado hermano? Aleluya, a ver la bendición de Dios. Porque los que son obedientes son desafiantes. Así es que 2234-6640, 2234-6648, cuando nosotros vengamos, te vamos a dar las conclusiones acerca de esta palabra. El desafío es un poder que abre puertas. Si tú necesitas, pues, ser desafiado, ¿verdad? Porque la palabra declara que podemos probar al Señor, y solo lo dice el libro de Malaquías. Amén. Así como también ha llamado Domingo de Intibucá. Pide sabiduría, que la dirección correcta por su esposa y toda su familia, y un saludo para la iglesia bautista. Así, Señor, oramos por la vida de Domingo, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos y desatamos la sabiduría, el consejo de Dios a través de la palabra, a través de la revelación del Espíritu Santo. Bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, este matrimonio, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, Padre. Y declaramos en el nombre de Jesús la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted necesita oración, llámenos 98-79-90-51. Así como también nos ha enviado un WhatsApp la hermana del 33-47-59-47 y pide oración por sanidad. Pues oramos en el nombre de Jesús y declaramos la palabra del poder del Espíritu Santo, que las llagas de Jesús, hoy se pudre toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Así que síganos llamando, hay otras peticiones más, Pastora Rosa. Amén, bendecimos la vida de Janet Amador ahí en Las Tapias. Yo vengo declarando sanidad para ese dolor que tú tienes ahora en el nombre poderoso de Jesús. Que recobre ahora en el nombre de Jesús por una saeta de fuego, por un milagro de Jehová, por el desafío de Dios, que la gloria de Dios te une a la presencia de su Espíritu. Y tú recibes ese milagro hoy en el nombre poderoso de Jesús. 2234-6640 y 2234-6648 ya están habilitados. La línea, ya están habilitados los intercesores para que la gloria de Dios descienda sobre tu vida en el nombre de Jesús. Oramos por Norma Lili de Santa Bárbara, por su matrimonio. Oramos, ¿verdad?, para que sea Dios tomando el control de este matrimonio, que sea Él. Declaramos hecho este matrimonio y que su esposo ahora se convierta en el nombre de Jesús. Dios inquieta su corazón ahora en el nombre poderoso de Jesús y declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, que ese matrimonio es hecho en el nombre de Jesús. Así también pide oración Anselma Rodríguez en Colonia San Miguel, pide por su hijo que es... Bueno, ya no lo atemos en el nombre de Jesús. Sea desatado de todo alcoholismo en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo que tiene poder. Anoche que hablábamos del poder sobrenatural de la sangre de Jesús. Y sabe, una de las cosas poderosas, hace muchas cosas la sangre de Jesús. Da salvación, da liberación, da sanidad, da restauración. Hace muchas cosas. Pero en el nombre de Jesús hoy declaramos la sangre de Cristo, que los yugos de enfermedad, que los yugos de vicio hoy se pudren a causa de la unción a través de lo que la palabra dice en el libro de Isaías 10:27. Carlos Alexis, declaramos que él está desatado para el reino de los cielos, para que alabe la gloria del Señor en el nombre de Jesús. Así que síganos llamando 98-79-90-51. 3266-3428. Estos teléfonos que nosotros damos, porque nos preguntaban vía WhatsApp si son de la radio. No, son del Ministerio Internacional Bomberos para Cristo. Este programa es llevado al aire para la gloria del Señor a través del Ministerio Internacional Bomberos para Cristo, y este programa se llama Saetas de Fuego. Así que los desafíos te proyectan. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que se levanta un altar de Dios sobre este lugar, que hoy declaramos la sangre de Jesús sobre la familia. Vamos, levántese en el nombre de Jesús, la sangre de Jesús sobre la familia, la sangre de Jesús sobre los jóvenes, la sangre de Jesús sobre las mujeres, la sangre de Jesús sobre los niños, por el poder de la sangre en el nombre de Cristo Jesús, la sangre de Jesús por los ancianos, nuestros ancianos de tercera edad, los bendecimos en el nombre de Jesús, declaramos salud sobre ellos en el nombre de Cristo. Así que nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Al regresar, le voy a pedir en el nombre de Jesús que nos siga llamando mientras la pausa al 98-79-90-51 y al 32-66. Envíenos su WhatsApp, los que nos escuchan en Estados Unidos. Sabemos que hay fieles oyentes en el nombre de Cristo Jesús, porque hay una tierra de Canaán que hoy se está abriendo. Así que levántese en el nombre de Jesús. Pide oración. Si usted crea la sangre de Jesús, no es cualquier sangre, es la sangre de Cristo la que tiene poder. Hoy levántese y llámenos, porque vamos a estar intercediendo después de la pausa para la gloria del Señor en el nombre de Cristo, declarando la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos podemos decir la sangre de Cristo tiene poder? La sangre de Cristo tiene poder. Y la sangre de Cristo tiene poder. Ya regresamos, 20 llamadas, vamos a desatar el poder de Dios y la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Aleluya. Con la autoridad que Jesús nos dio, el Señor nos dio autoridad y nos dio llaves, y hoy vamos a usar esa llave bajo el poder y la revelación del Espíritu Santo. Así que no nos cambie, llámenos 22-34-66-40. Le pedimos que sea breve a la hora de llamar, y llámenos al 98-79-90-51 y al 32-66-34-28. Vamos a interceder también por las familias. Así que 20 llamadas, y vamos a declarar e interceder que la sangre de Cristo tiene poder. Ya regresamos. Gloria a Dios.

Tus hijos no gobiernan tu casa, eres tú el que gobierna tu casa. Toma posesión de ella. La tierra de Canaán representa hoy día tu casa, donde es el momento oportuno de tomar posesión de ella. Ese es el verdadero desafío. La casa es primero, después podrás ir a las ciudades. ¿De qué sirve que andan dando testimonio afuera y en tu casa? Es un descalabro. Tu casa, mi amado hermano, aleluya, es algo todo lo contrario, aleluya, mi amado hermano. Andas aconsejando a veces los jóvenes en la calle y los jóvenes de tu casa, tus hijos, tus nietos. ¿Qué es lo que reciben de ti muchas veces? Rechazos. Eso es lo que reciben de ti muchas veces, rechazos. Entonces, después podrás ir a las ciudades, después de que empiezas a gobernar tu casa, después que empiezas a tener la autoridad en tu casa, varón de Dios, aleluya, no manda tu esposa, aleluya, mandan ambos, porque dice la Escritura claramente, aleluya, que Él puso, mi amado, ayuda idónea. Todo es que se pongan de acuerdo. El asunto de la familia no es para estar estirando y encogiendo, aleluya, el asunto de la familia es para ponerse de acuerdo. Y las naciones, hacer que de muchos frutos, pero tu entorno también lo puedes bendecir, es decir, tu colonia, tu trabajo. ¿Qué estás haciendo tú por tu tierra? La riqueza está dentro de ti. Déjala salir y disfrutarás del fruto de ella. No la detengas. Yo he escuchado muchas veces que dice, arranquémosle el milagro al hermano. Mi amado hermano, aleluya, pero el milagro tiene que dar fruto. Tenemos que verlo, tenemos que ver testigos. Y esto significa, si en ti hay riquezas, hay bendición, si en ti hay herencia, si en ti hay todo lo que Dios te ha dado, aleluya, suéltala, suéltala, suéltala. Empieza a ministrar al hombre de Dios, a la mujer, a la calle, al extranjero, a la prostituta, mi amado hermano, aleluya. Empieza a ministrar, empieza a declarar la palabra, suelta la riqueza que Dios ha dado en tu vida, en tu casa, en la iglesia, en el trabajo. Si eras personas, aleluya, de negocios, pues empieza a soltar sobre tus empleados también, aleluya. Empieza a soltar sobre tus clientes la palabra, bendígalos, aleluya. A veces creen que bendecirlos es regalarle una ristra de cualquier cosa. Bendecirlos es declararle una palabra. Bendecirlos muchas veces no solamente de darle 100 lempiras, sino declarar, mi amado hermano, el desafío en ellos, aleluya, diciéndoles, tú puedes, tú lo puedes hacer, tú puedes hacer más, aleluya, porque entre más hacen, más bendición abren. Pero muchas veces creemos nosotros que el dinero es todo, lo resuelve en la vida. No, aleluya, a veces la palabra marca la diferencia. Una palabra es la que sana, la que restaura, la que prospera. Una palabra es la que construye. Una palabra es la que trae salvación. Una palabra es la que trae sanidad, aleluya. Esa palabra puede marcar la diferencia. Mucha gente ha recibido heredad por una palabra, aleluya, y no por los 500 o los 100 lempiras que tú le diste, aleluya. Ese se lo gastó. Y después está esperando que le des más. Pero la palabra le va a seguir generando, aleluya, porque nosotros hemos aprendido, aleluya. El desafío es un poder que abre puertas, aleluya. Oiga, una palabra desafiante. Por eso dijo, traiga a los príncipes, aleluya, mándalos, pero a los que son entendidos, a los que entienden, a los que entienden a la visión, a los que saben lo que están haciendo, a los que saben por dónde camina, a los que saben que sale de su boca, aleluya, que no repiten como olor a lo que otros están diciendo, aleluya, sino, mi amado hermano, aleluya, lo que Dios pone en su corazón para expresarlo, para decirlo, aleluya, y esa palabra va a hacer rema en su corazón, y esa palabra, aleluya, va a dar fruto y mucho fruto. Así que llámenos 2234-6640, 2234-6648. Usted necesita una respuesta de Dios, pues vamos a interceder. Ya hemos escuchado a través de hombres y mujeres que han llamado a esta radio, a través del programa de Saetas de Fuego, en el nombre poderoso de Jesús. Sí. Con testimonios poderosos. Así que usted quiere ser parte de ese grupo de hermanos, donde han visto la mano sobrenatural del poder sobrenatural de Dios actuar a través de milagros y a través de señales y prodigios. Hoy le invitamos en el nombre de Jesús que se active. 20 llamadas hemos pedido en el nombre de Jesús porque queremos orar por su vida. Hay una necesidad, estamos aquí, hermano, no para que nos escuche como todos los jueves, como un programa más. No, hemos venido a este lugar con la expectativa. ¿Sabe qué? Le voy a dar una buena noticia. El día sábado, ¿qué pasó, Pastora Rosa? ¿Qué pasó con las peticiones de esta radio? Amén. de lo que se da en este programa Saetas de Fuego. ¿Qué hicimos el sábado? ¿Qué el Señor nos mandó a hacer? Se las entregamos como holocausto al Señor, ungiéndolas con aceite, presentándoselas al Señor a través de ayuno, a través de oración, en una montaña hacia arriba, hacia lo alto, creyendo en fe que la mano poderosa de Jehová, a cada llamada de los que ustedes hacen en este lugar, recibe su milagro. Por eso nosotros le decimos a usted, lo que Dios nos ha dado a nosotros, queremos compartirlo con usted. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Desafiar la gloria, desafiar lo que Dios ha prometido para nosotros, y eso es lo que usted también tiene que hacer. Una llamada, pastora Cris, levanta a un muerto. Así es. Una llamada, óigame bien, aquel que está desahuciado le da vida. Una llamada hace que se paguen deudas. Una llamada hace que la enfermedad sea restaurada. Una llamada hace que matrimonios se levanten. Una llamada hace que una familia se reconcilie. Una llamada puede cambiar el mundo. Una llamada puede cambiar una familia. Puede cambiar una iglesia. Puede cambiar una ciudad, un municipio, un departamento, un mundo. ¿Sabes qué hace la gloria de Dios? A través de una llamada. Cosas que el hombre no entiende. Porque te digo, en el nombre poderoso de Jesús, la gloria de Dios se manifiesta, porque cuando tú llamas, ¿sabes qué pasa? Estás pidiendo y el que pide recibe. Hay gente que no se atreve a pedir, tiene pena pedirle a Dios. Hay gente que no quiere pedirle a Dios. Tú tienes que pedirle a Dios. Es el que te quiere dar respuesta, es el que quiere bendecir tu nombre, ¿sabes? Nosotros, cuando estábamos quemando esas peticiones, llorábamos en la presencia del Señor, los intercesores. El ministerio de iglesia tiene un ministerio de intercesores, que gemimos, que ayunamos, que clamamos creyéndole a Dios, y aún teniendo que hacer, porque tenemos que hacer. Somos hombres y mujeres ocupados, que trabajamos, pero dejamos todo por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por causa de las almas, por causa de que tú recibas el milagro. Por eso nosotros te decimos, llámanos, llámanos, 2234-6640 y 2234-6648. Aunque tú, cuando marques, mires que la línea estaba rotada, sigue insistiendo, sigue llamando. Cuando caiga tu llamada, vas a recibir lo que Dios tiene preparado para tu vida. 38-79-90-51-32-66-34-28. A partir de este momento vamos a estar atendiendo llamadas al aire, y en el nombre poderoso de Jesús solo le pedimos que sea breve, que nos diga cuál es su nombre, de dónde nos escucha y cuál es su necesidad, su petición de oración. Con eso nosotros vamos a orar para darle oportunidad a otros hermanos y hermanitas que nos sigan llamando. Bendecimos a los hijos espirituales del Ministerio Internacional Bomberos para Cristo. Bendecimos cada iglesia hermosa del cuerpo de Jesús, porque creemos fielmente que Dios está obrando milagros. Llame 98-79-90-51, también al 32-66-34-28. Tenemos ya la llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Buenas tardes, hermana, bendiciones. Amén. ¿Cuál es su nombre y a dónde nos escucha, amada? Reina Joya, aquí Tegucigalpa. En Tegucigalpa. Sí, hermanita. Cuéntenos cuál es su petición. Mire, mi petición es por la sanidad de un brazo, ¿verdad? Que recibí un golpe ahí y me ha quedado como medio encogido el brazo y me duele de vez en cuando. Ah, bueno. Pero yo sé que el Señor es poderoso. Bueno, oramos en el nombre de Jesús, Señor, a través del poder del Espíritu Santo, Reina, habla en nombre de Jesús por la necesidad, Señor, de un milagro en su brazo. Ordenamos a los tendones, ordenamos a los músculos, ordenamos la circulación que se normalice por el poder de la palabra y por la sangre de Cristo. Ella recibe sanidad. Así que síganos llamando, 98-79-90-51-32-66-34-28. ¿Tenemos otra llamada más? Su llamada está por caer. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Sí, aló. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Ah, de la Loma del Norte. Dígame su petición, mi hermanita. Que quiero que oren por una hermana que tiene una... Una alergia en su cuerpo. ¿Cuál es el nombre de su hermana? Emelina Herrera. ¿Emelina? Sí, Emelina Herrera. Bueno, venimos declarando en el nombre poderoso de Jesús que Melina recibe sanidad en su piel. Declaro que en su sangre, que el Espíritu de Jehová levanta bandera y deshace toda obra de las tinieblas. Y por la sangre de Cristo vamos a seguir intercediendo para que testifique del milagro de Dios y del poder de Jehová sobrenatural que la visita ahora en el nombre poderoso de Jesús. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermana, bendiciones. Sí, ¿de dónde nos llama, mi hermana? Sí, de la colonia Retiro, hermana. Retiro. Sí, aquí nomás, por los Laureles. Su nombre, mi hermana, por favor. Ana Villanueva. ¿Su nombre? Ana Villanueva. Ajá. Dígame su petición. Hermano, que le estoy pidiéndole, hermanito, que por favor me ayude a orar. Mira, hermana, qué dolor tengo en este momento en las piernas, pero un dolor horrible en el mero hueso. Y siento ese dolor horrible que no puedo estar acostada, parada, sentada. Ay, bueno, vamos a orar, hermana, en este momento, ¿verdad? Sí. Padre, ahora en el nombre de Jesús, Señor, te vengo presentando la vida de mi hermana Ana, Padre. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo vengo declarando sanidad. Le vengo ordenando a ese dolor que salga de sus piernas ahora, porque no tiene arte ni parte de su cuerpo, porque su vida le pertenece a Cristo. Y ahora, en el nombre de Jesús, yo declaro ese milagro hecho y esa sanidad hecha en el nombre de Jesús. Así que síganlo llamando al 2234-6640, 2234-6648, también al 3266-3428 y al 9879-9051. También damos la gloria al Señor. Hay otra llamada más. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Amén, amada. ¿Cuál es su nombre? ¿A dónde nos escucha? Bueno, soy María Cortés. María Cortés. Sí, necesito de que oren por mí porque, mire, hermana, que tengo un gran dolor en mi espalda y no se me puede quitar de ninguna manera. No se le puede quitar, pero sí hay una forma, hermano, a través de la sangre de Jesús. Amén. Así es. Declaren el nombre de Jesús. Ahora yo recibo, diga. Ahora yo recibo. El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Y yo declaro. Y luego declaro. Que la sangre de Cristo. Que la sangre de Cristo. Ahora quema todo dolor. Ahora quema. Y yo soy libre en el nombre de Jesús. Y recibo mi sanidad. Y ahora se pudre todo chulo de enfermedad, ahora en el nombre de Jesús. Y declaramos el fuego de Dios ahí donde estás, mujer de Dios. Ahora recibe el poder de Dios. Hoy declaramos, Señor, que toda carga que tiene esta mujer, Padre, toda preocupación, toda necesidad que en ella haya, Señor, ahora es libre por el poder de la sangre de Jesús. Así que síganos llamando como nos ha llamado María Cortés en el nombre de Jesús, como Norma Santos en Colonia La Flor. Ella pide oración por su esposa y abandone y que quite todo odio y rechazo. Así que hay otra llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana. ¿Cuál es su nombre, amada? Catalina Borja. ¿De dónde nos llama? De aquí, de Villanueva Cortés. Dígame su petición. Mira, hermanita, mi petición es que viene que yo tengo una gran gripe. Ajá. Y mire que de ayer para acá no le siento gusto a la comida ni solo la sal. Ajá. Y la nariz la siento ripiada, no siento olor de nada. Gloria a Dios, pero vamos a declarar la palabra sobre su vida. Y por sanidad total, hermanita. Amén, declaro que usted es libre por la sangre de Cristo. Yo declaro la visita del reino de Jehová sobre su vida. Activo la gloria de Dios. Declaro que esa gripe ahora le vuelve el paladar. Declaro que esa gripe desaparece y que la sangre de Cristo quema. Y reciba su milagro por la sangre de Cristo, que tiene poder en el nombre poderoso de Jesús. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, ¿de dónde nos ve? Buenas tardes. De aquí de Comayagua, la estoy llamando, hermana. De Comayagua. Sí. Deme su nombre, por favor. Blanca Ulloa, me llamo. Dígame su petición. Mire, yo quiero pedirle oración por mi esposo, porque él es... Sí, síganos llamando, ¿verdad? Se cortó la llamada, síganos llamando. Ore por ella. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, vengo pidiendo por Blanca, Padre. Ahora, en el nombre de Jesús, Padre, vengo declarando que su familia, que su esposo es restaurada. Ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declaro el milagro hecho en el nombre de Jesús. Síganos llamando, 2234-6640, 2234-6648. ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Hay otra llamada más? Bueno, muy buenas tardes. Dios le bendiga. Amén, amén. Quiero oro por un sobrino mío. Díganos el nombre, ¿de dónde nos llama? José Antonio Hernández. José Antonio Hernández, ¿de dónde nos llama? Que es un dolor que tiene, que no lo deja tragar la comida, no come nada, el galillo. Su sobrino es verdad. Así que, ¿de dónde nos llama, hermana? ¿Ah? ¿De dónde nos llama? Yo quiero las Lomas Quimarte. Y quiero que oren también por un muchacho que ha sido cristiano y se ha retirado de la iglesia. Bueno, entonces oramos por ello, oramos por este varón en el nombre de Jesús y declaramos que el Señor lo incomoda, el Señor lo desespera para que vuelva al camino, aleluya, en el nombre de Jesús. Y oramos por la garganta de su sobrino, aleluya, en el nombre de Jesús, y declaramos que Él es libre conforme a la palabra. Así es que la sangre de Cristo tiene poder. Síganos llamando 2234-6640, 2234-6648. Hay otra llamada más. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. ¿Cuál es su nombre? ¿A dónde nos escucha? Lo escucha aquí en las Faldas del Pedregal. Faldas del Pedregal. ¿Cuál es su nombre? Alejandrina Elvir. Alejandrina Elvir. Cuéntenos, sí, cuál es su petición, hermana Alejandrina. Petición es que estoy pidiendo porque tenía una malestar en el estómago que se me inflama bastante. Sí. Me duele la columna. Ah, bueno. En el nombre de Jesús. Bueno, oramos en el nombre de Jesús para que toda enfermedad se pudra a causa de la unción y que la sangre de Cristo ahora, a través del poder sobrenatural de Dios, usted es libre. Aleluya. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Le llamo de Colón, hermano. Dígame su nombre. Julia Cruz. Dígame su petición. Hermana, le pido oración por mi hijo que se llama Julián Cruz. Uh-huh. Pido oración por mi hijo que tiene una fuerte infección en los pulmones. Y sea el Señor que me lo sane. Tiene una fuerte tos. Hizo el examen en el hospital de Trujillo y salió bien mal. Y solo Dios me lo puede sanar, porque solo Cristo es el único médico en el ser. Así es, amén. Una llamada, desafía el poder de Dios, hermana. Usted está desafiando porque quiere el milagro. Yo quiero que usted descanse. Dice que el Señor es nervioso. Él me ha sanado a mí y a mis hijos. Y tengo la fe que esa. Amén. Pero ahí está la visita del Señor. Ahí está el Señor consolando. En el nombre de Jesús, yo declaro la visita del reino. Que la gloria de Dios desata lo sobrenatural sobre Julián Cruz. Esa infección en los riñones ahora reciben un milagro. Ahora recibe esa saeta de fuego y declaro que la sangre de Cristo tiene poder en el nombre poderoso de Jesús. Síganos llamando al 2234-6640, 2234-6648. Vamos a seguir recibiendo sus llamadas. Así que vamos a atender una llamada muy especial en esta hermosa tarde, que es de librería Jiré. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermana, ¿cómo está? Bendiciones. Amén, muy muy bendecidos de parte del Señor, porque nos permite pues en esta tarde estar al aire a través del programa Saetas de Fuego. Ok, para nosotros es una bendición poder escuchar y podernos comunicar con el pueblo de Dios a través de Saetas de Fuego, ¿verdad? Así es. Cuéntenos, ¿qué bendiciones tiene para el pueblo del Señor en este mes de septiembre? Jiré está tirando la casa por la ventana, como dice el dicho popular, con los precios que tenemos en Biblia. Amén. Todos aquellos hermanos que quieran una Biblia de estudio, MacArthur, Thompson, Diario Vivir, Plenitud, Vida Plena, están a 8.25 en pasta dura. 825. Entonces, 825, hermana. Precio normal, 1136. Wow, realmente es un gran descuento para el pueblo del Señor. Exacto. Todo aquel líder, maestro de discipulado, pastor, maestro de escuela dominical, líder de jóvenes, que quiera enseñar de una forma mucho más fácil, entonces tenemos la Biblia de estudio. Así los es. Libros, la mayoría, el 60% de la tienda está en liquidación, ¿verdad? Tenemos libros de guerra espiritual, libros de jóvenes, libros de para mujeres, para padres de familia, para matrimonio. Pero ahorita lo que tenemos, por ejemplo, tenemos una Biblia de promesas tapa dura por 295 lempiras en precio de oferta. Bueno, realmente son Biblias muy hermosas, las de promesa y las de estudio también, porque nos sirven mucho a la hora de realizar nuestros mensajes, amén, como pastores, sí, como líderes, sí, ¿verdad? Y ministros del Señor. Y cuéntenos, exacto, todo este mes tenemos esa promoción en las librerías. Todo este mes, Ceiba, El Dorado y Tegucigalpa y el Premier, ¿verdad? Colonia. Entonces, y tenemos versiones como Nueva Traducción Viviente, tenemos como Reina Valera, Nueva Versión Internacional. Por ejemplo, tenemos una Biblia con un 40%, la Biblia de Estudio de Vidas Transformadas. 40%, hermano. Wow. Sí, 40%. Cuéntenos, ¿y ese en cuánto queda? Ya le digo, esa le queda. Porque es un regalo. Es un regalo. Ese es un regalo, mire. Sí. Y trae estudios acerca de cómo se llama, de cómo transformar la vida del creyente. Wow, realmente. Y porque necesitamos realmente llegar al corazón del creyente, ¿verdad? Entonces, la Biblia de Vidas Transformadas es una Biblia que enseña mucho acerca de cómo debemos transformar la vida del cliente a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que invitamos a todos los líderes y maestros y todos los hermanos que nos escuchan a través de la Voz Evangélica de Honduras, ¿verdad? Lo que es el Mall Premier y Mall Dorado. ¿Hay un horario de 10 hasta qué horas de la hora de cierre? Mall Dorado y Mall Premier. Okay, sí. De 10 de la mañana en Mall Premier. Sí. Hasta las 7 de la noche de lunes a sábado. El domingo abrimos de 2 de la tarde a 6 de la tarde. En el Dorado es de 9 a 7 de lunes a sábado y de 1 a 6 de la tarde el domingo. La Biblia le queda de vida. La Biblia le queda de vidas transformadas, le queda en 700 lempiras. 700 lempiras, wow. Realmente. La Biblia de estudio. Wow, qué bendición. Y para cerrar con librería La Ceiba, los horarios, hermano. Los horarios van a estar hasta este momento de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y el sábado de 8 a 12 y media. Así que invitamos a todo el pueblo del Señor para que pueda seguir pues bendiciendo, ser bendecido a través de lo que es la literatura para el crecimiento espiritual. Y vamos a tener más contactos más adelante a través de Librería Jiré en este su programa Saeta de Fuego. Para despedirnos, hermano Olman. Ok, hermano, todo aquel hermano que tenga problemas de la vista, tenemos nuestra Biblia Estrella de Letras Gigantes de Nelson, de letra grande, por un super precio de 500 lempiras. ¿Qué tiene esta Biblia? Tiene palabras de Cristo en rojo, tiene una buena concordancia, es pasta flexible, tiene introducción a cada libro de la Biblia a un super precio, hermano. Entonces les esperamos Librería Jiré, Mall Premier, Mall Dorado y nuestra tienda en Ceiba, enfrente de la Secretaría de Trabajo. Así que agradecemos pues este contacto y Dios me le bendiga, hermano Olman, y agradecemos. Amén, hermano. Al gerente propietario, al hermano Isaías Hernández. Así que seguiremos más adelante en otros programas teniendo este hermoso contacto. Antes de que cuelgue el hermano Olman, y a ver si le puede compartir al hermano Isaías. ¿Me oye? Ajá, le escucho, hermano. Nosotros dentro de 2 semanas estamos celebrando nuestro segundo aniversario en el programa Saetas de Fuego. Ajá. Y queremos ver si ustedes nos pueden pues patrocinar por ahí en una Biblia para este pueblo de Dios que nos escucha. Jueves a jueves. Ok, yo transmito el mensaje al hermano Isaías y estamos en contacto. Bueno, lo declaramos hecho, como dijo por ahí mi hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, amén, hermano. Un gusto, hermano, un placer. Ok, bendiciones. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Somos desafiantes. Amén. Y creemos en el Dios Todopoderoso. Dios toca corazones, aleluya. Y usted, mi hermano, mi hermana, que nos escucha todos los jueves, nosotros trabajamos en beneficio suyo y es una bendición grande. Agradecemos al ingeniero Gabriel, que nos ha bendecido por ahí con unas piñatas para nuestros niños el día domingo, que vamos a estar nosotros también pues llevando la alegría a nuestros niños. Así que es una bendición grande también que usted nos escuche jueves a jueves en este programa Saetas de Fuego. Ha sido una bendición grande el haber compartido con ustedes este día y vamos a seguir jueves a jueves, ¿verdad? Y dentro, pues tenemos el 18 de septiembre tenemos un gran evento. Oiga, un profeta de Dios. Oiga, le voy a decir una cosa. Con sello de reino. Un profeta de Dios, aleluya, con herencia. Un profeta de Dios con una palabra. Un niño de 8 años va a estar ministrando al pueblo de Dios en Bomberos para Cristo. Igual lo invitamos a usted. Si usted quiere acompañarnos ese día, un niño ya, nosotros pues el lugar va a ser insuficiente. Y si nos da la posibilidad de hacer 2 reuniones el día domingo, pues lo haremos, aleluya. Porque este joven, este niño trae una tremenda palabra para usted y para mí. Dios habla. Oiga, Dios habla a través también de las piedras. Dios habla a través, oiga, de los animales. Dios habla de muchas cosas, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque la plenitud es de Dios. Y vamos a tener nosotros pues esta tremenda palabra. Los niños se van a gozar. Usted va a ver un niño de una nueva generación, los profetas de Dios. Estamos ministrando a estos niños que tienen 3, 4, 5, 6 años. Aleluya. Oiga, tremendo, aleluya. Porque lo que los niños miran, eso es lo que ellos practican. Por eso dicen que las malas gavillas rompen las buenas costumbres. Aleluya. Y declaramos, aleluya, en el nombre de Jesús, la integración de los niños. Dios nos ha venido hablando de muchos años atrás acerca de los niños. niños, hablando en el Espíritu, trayendo palabra de revelación, trayendo palabra, aleluya, de ciencia, trayendo palabra de sabiduría, aleluya. Niños con una madurez espiritual tremendo, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque está escrito en la Biblia, aleluya. Ya nosotros los viejos estamos cansados, no queremos, nos volvemos rebeldes, no queremos obedecer, aleluya. Y por eso los niños, aleluya, son una bendición. Para nosotros, los niños en Bomberos para Cristo tienen una prioridad. Porque dice la Escritura, de tal es el reino de los cielos. Así que también queremos invitarle a nuestro gran congreso anual, el gobierno del reino de Dios. Lo invitamos, llámenos al 98-98-41-6402 para mayor información. A todos los líderes, pastores y ministros del Señor, los invitamos a este congreso. Tiene un valor simbólico, ¿verdad? Va a ser en el Hotel Honduras Maya este 18 y 19 de noviembre, para la gloria del Señor. Como iglesia, pues estamos bendecidos. Va a estar el apóstol Marco Antonio Valeriano, ya escuchó usted el spot, como también la profeta Claudia Johnson, el profeta Eddie Quintero y la salmista Patti Cerrato. Así que para este tiempo lo invitamos, llámenos al 98-41-6402 para mayor información. El Congreso, el Gobierno del Reino de Dios. Hemos llegado al final de este programa, pero no olvide, el próximo 15 de septiembre tendremos este programa también al aire, así que no nos dejes de escuchar y vamos a declarar a una sola voz que la sangre de Cristo tiene poder. Dios me les bendiga y hasta el próximo jueves en el nombre de Jesús.